Buenas noches, una noche más, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10 de la noche. 50 programas en la radio recuperada. Y muchos amigos que nos ayudan desde fuera del plató. Y bueno, un trabajo de 50 semanitas. Y hoy, digamos, vamos a estar compartiendo con algunos amigos acá el 50 programa. Y esperando cómo viene este bicentenario, que es una farsa total. Preparando no sé qué festejo, ¿no? Y algún regalo, alguna banderita o no sé. Sí, un circo total, el bicentenario. Y mataría que se hablen los problemas reales, ¿no? Y que se resuelvan los problemas reales de la gente, ¿no? Porque realmente dos días de feriado, lo único que le va a servir es para que la gente no vaya a laburar ese día, que está buenísimo, pero el Estado montando una campaña realmente absurda respecto al bicentenario y queriéndose apropiar de la historia desde la Casa Rosada, ¿no? Así que esto es Ruido Rebelde y aquí empieza el programa. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es una mítica banda sevillana. Esta banda que se disolvió hace 4 o 5 años, sacó una gran cantidad de discos anticomerciales y entre ellos hemos sacado uno que es especial el tema porque lo mezcla con un poco de flamenco. Entonces lo que vamos a escuchar se llama Gérmenes, otro recuerdo de su disco Tragando sin escupir. Thank you. Si estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 156154-0359. Y nos vamos a ir de Sevilla a La Rioja y vamos a escuchar una banda que se llama RDT, Reflexiones desde la Taza. El tema que vamos a escuchando se llama, que vamos a escuchar se llama Llegará, que es un disco sacado en el 2006 que se llama El culto a la mierda. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Latinoamérica Rebelde. De la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo una canción extraída del split agrotóxico de Brasil con Rasnak de Alemania. Este split tiene la particularidad que los agrotóxicos cantan en alemán las canciones de Rasnak y Rasnak canta en portugués las canciones de Agrotóxico. De esta placa lo que vas a escuchar es Poli 6. Ich bin der Scheiß, was denn sie gesagt hat, und sie zeigt vor dem Tipp, verkaufe ich uns vom Mond, Polizei! Seguimos con más Ruido Rebelde, nos vamos a ir de Brasil a Perú, precisamente a la ciudad capital de Lima, a escuchar una emblemática banda de la escena limeña. Estamos hablando de Los Dios Hastío. La canción que vas a escuchar es una canción bastante vieja que se llama Endémico Conformismo. Bueno, si quieres contactar a nosotros también puedes hacerlo enviándonos un mensaje, un mensaje de correo electrónico a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com, o si por el contrario quieres escuchar algún programa pasado, escuchar la radio en vivo o escuchar simplemente algunas rarezas anteriores, pues nada más que tienes que hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Nos vamos a ir ahora a Chile a escuchar Marcel Duchamp. Muy buena banda, de las mejores de la escena de Santiago y de Chile. La canción que vas a escuchar se llama Compost. Todo está tapizado con mierda de un... Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona.

tener futuro. Quiero trabajar, no quiero mendigar. Asesina tu ideología, asesina mi identidad, asesina mi atrasía, mi manera de pensar. Marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal. Si no tienes estudio no puedes trabajar. Si no tienes trabajo, ¿qué vas a estudiar? Está mal repartido todo, no tiene solución. Los ricos tienen todo y los pobres somos vos y yo. Argentina mi ideología, Argentina mi identidad, Argentina mi atrasquía, mi manera de pensar. Marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, marginal, Rockshop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rockshop. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar compartiendo acá, está en el piso con nosotros Juan, militante antirrepresivo de la 29 de mayo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, estamos esta semana haciendo un panorama de la situación represiva que se vive en estos momentos en la Argentina y hay varios aspectos recientes que tienen que ver con las actividades que se hicieron repudiando los juicios que se vienen, la posibilidad de enfrentar años de cárcel, tal es el juicio a Quebracho que se está realizando, la detención de Roberto Martino, histórico dirigente piquetero del MTR, los cinco compañeros anarquistas detenidos en el repudio a la embajada de Grecia, un contexto del Bicentenario con muchos presos políticos. Sí, a pocos días del Bicentenario el gobierno viene implementando medidas bastante duras hacia el campo popular y las organizaciones sociales. Como bien decías vos recién, la detención próxima, digamos, cercana en estos días de Martino, dirigente del movimiento de Teresa Rodríguez. Aparte, otra compañera más de la organización también está presa junto con él. El juicio a Quebracho, que, bueno, seguramente van a tener que enfrentarse a nuevas condenas por parte del Estado y, bueno, de todo su aparato jurídico. Y frente a esta situación ya se armó un arco de solidaridad de diferentes organizaciones políticos y sociales. El viernes pasado a las 17 horas se hizo una actividad, una marcha hacia la 9 de julio para pedir el desprocesamiento de los 5.500 compañeros que están hoy procesados, la liberación inmediata y la absolución de los compañeros también de Quebracho, ¿no? Este es el panorama en el que nos estamos enfrentando, digamos, en materia antirrepresiva. Y bueno, también mencionando el repudio al gobierno antipopular de Grecia, llevado a cabo por los compañeros anarquistas también, que hoy siguen en bastante pésimas condiciones, ¿no? Y lo bueno es que van a seguir continuando actividades esta semana, y bueno, y hay ya una solidaridad bastante activa de parte de todas las organizaciones del campo popular. Sí, en relación a lo que es la detención de Roberto Martino, hubo una movilización importante, no se veía una cantidad de adherentes a esta convocatoria, partidos tradicionales de la izquierda, inclusive en esa movilización también se reclamaba la libertad de los anarquistas presos, digamos, está habiendo un escenario de reagrupamiento, ¿no? Sí, esto se vio, digamos, yo estuve en la actividad y de hecho se han repartido también volantes sobre la situación de los presos de Las Heras también. Algo que venía como bastante difuso, ¿no?, en estos últimos tiempos, pero ahora como se recrudece la situación represiva y la cárcel a los luchadores populares, se está viendo en la calle nuevamente a todas las organizaciones acompañando y pidiendo, digamos, la liberación de los compañeros, ¿no? Sin digamos, poner medias tintas a la hora de ver si este es anarquista, si aquel es socialista, digamos, hay una solidaridad bastante amplia y eso está muy bueno. El viernes se vio en la calle y esta semana seguramente va a seguir así, avanzando. Bueno, le recordamos a todos los que están del otro lado, que nos vienen acompañando en estos 50 programas, que para nosotros la lucha anticapitalista y la lucha antirrepresiva son parte de una misma pelea, ¿no? Por eso resulta fundamental la solidaridad de todos aquellos compañeros que hoy sufren la persecución o la cárcel, porque son ellos los que se enfrentan de manera consciente al sistema y por lo tanto reciben el peso de la justicia de clases. Así que, compañeros que están del otro lado, comuníquense por el medio que puedan, traten de acercarse a las movidas de solidaridad con los perseguidos políticos y con los presos políticos. Nos vamos a ir hoy cerrando este bloque con una gran banda de la península ibérica, del Estado español. Estamos hablando del Corazón del Sapo. La canción que vas a escuchar se llama No Más Represión. Ruidos Modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar. Para sonar bien. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur.

Bueno, nos vamos a ir en este caso a una rareza global que no es tal, pero sí tiene que ver con la historia de la música extrema. Estamos hablando de la gran banda Napalm Death, banda de Inglaterra, en este caso haciendo un cover de los Dead Kennedys, que es Nazi Punk Fuck Off. Modesto sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, hemos llegado a la escena local. Lo que vamos a escuchar es la banda bonaerense Mobile Vision, una banda disuelta hace un par de años con mucha trayectoria dentro de la música anticomercial. Lo que vamos a escuchar es un tema extraído de la vereda del sur, por la vereda del sol, perdón, que se llama Este es nuestro lugar. Donde vamos juntos, haciendo nuestro camino, con el apoyo mutuo, sin participar de lo establecido. Esta es nuestra lucha, y no tiene distancias, ni fronteras. Lo podemos ver, sentir, y nos hace estar unidos. Eso es sentir, sentir un cambio, sentir que esto, este es mi lugar. Bueno, estamos llegando al final de Ruido Rebelde. Antes queríamos recordar que tenemos un blog donde vamos subiendo todos los programas y podéis escuchar la radio en directo, que se llama ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Y bueno, y tenemos un invitado ahora mismo. Preséntate. Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Acá, oyente de Ruido Rebelde. Venimos acá con una compañera a hacerles el aguante y a festejar los 50 programas. Oh, muchas gracias, porque hoy cumplimos ya los 50 programas con ayuda de mucha gente. Y bueno, desde aquí te queremos mandar un saludo. Bueno, gracias a todos los que nos tuvieron escuchando en este tiempo: al Muerto, al Topo, a Pini, Willy, Elena, Loli, ¿quién más? A ver. A todos los auspiciantes que tenemos del otro lado, que también que nos echan una mano todos los días para que esto siga posible. Y bueno, y esto estamos cerrando el programa de hoy. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Juan? Nos vamos a ir con la banda de unos amigos, los Malditos Flanders, de su último disco, la canción que vas a escuchar, Simón. Y te queremos recordar que el día sábado en el barrio de Pompeya va a haber una fecha. Es importante que vayas, van a tocar bandas de acá de la zona, van a estar tocando los chicos de Los Tenaces, que estuvieron acá en el programa, Los Odio y Madre en Años Luz. Esto es en el barrio de Pompeya. Va a haber música, feria de material independiente, comida, un buen lugar para encontrarse con amigos. Esto es en la calle Tacamarca y será a las 8 de la tarde. Así que nos vamos con Maldito Flander. Hasta la semana que viene.